Hola, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tanto tiempo sin saber nada, ¿no? Bueno, ya estoy de vuelta aquí, otra vez en Mallorca, por fin, de nuevo en casita, ¿no? Y bueno, allá pasaron muchas cosas, ¿no? Con amigos, amigas, familiares, con la prensa, la radio, bueno, de todo un poco, ¿no? Incluso asistí a un foro cristiano y marxista. Bueno, primero les contaré que mis padres pues están ya, digamos, camino a los 80 años, entonces están un poco pachuchos, como se dice aquí, ¿no? Y están así como que se quejan. Bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Y luego me fui unos días al sur de Chile, 9 días, que me fue muy bien porque me sirvió para relajarme un poco, ¿no? Y aproveché también de ir a la radio de allí, mandé cartas a la prensa de allí, no sé si me las habrán publicado porque yo ya me vine, claro. Y conocí una chica que se llama María Paz, muy, muy abierta, y que se ve como que está esperando que yo viniera para decirle cosas, porque me dijo, pucha, por suerte tú has venido y me has sacado de muchas dudas que tenía, me dijo, porque yo cuando estaba en la religión católica nadie me dijo nada, ¿no? Y ahora, pucha, me hizo bien que tú hayas venido. Bueno, en fin, nos escribiremos. Y bueno, en Santiago me han publicado algunas cartas que les envío fotocopia ahora. Encuentro que están más abiertas. Incluso había una emisora de la mujer, Radio Tierra, en donde también me leyeron un trocito de una carta. Y claro, en vista que en Chile se celebraba mucho esto de la santidad de la Sor Teresa de los Andes, pues yo no dije, no, esto hay que decir algo. Y yo no pensaba que me publicarían. Y mira por dónde. Y resulta que sí que me publicaron. Bueno, también en otras revistas, en dos periódicos, y también otra titulada El Universo. Está bastante bien, estoy contenta también con esa publicación. Pero una que se titula Las verdades humanas, no, no me la publicaron porque eso es bastante fuerte, ¿no? Y antes de venirme, pues envié otra de ecología sobre el asunto de la explotación de la naturaleza, que en el sur de Chile se están sacando muchos árboles, y eso a mí me dio pena ver todo aquello, ¿no? Y entonces mandé una carta, digamos, de protesta. Ojalá que la publiquen, porque yo ya me vine y no sé, la envié antes de venirme. Y también otra carta relacionada con el tema del foro cristiano que yo asistí, ¿no? Y marxista, que me pareció muy interesante que se realizara en Chile, era la primera vez que eso hacía, y claro, habían teólogos de la liberación invitados, había un cura que está para presidente de la República y era para risa, porque mira, yo sin querer, pues le tocó estar en el grupo de trabajo mío. Entonces yo le digo, oh, mira, contigo quería hablar. Y pues yo le dije bien claro, ¿no? Que Jesús no era político y que la iglesia tenía que ser pobre, no estar con los pobres. Y le hablé de Mallorca, ¿no? De lo que estamos viviendo aquí, el cristianismo primitivo, de los amigos, bueno, de lo que se hace, ¿no? Y bueno, y tratado de comprenderlo, pero, en fin. Y al final le entregué el mensaje de Cayetano, ese que dice, la iglesia pobre aconseja al Vaticano. Así que, bueno, y hablé también con un teólogo, este señor por lo menos era más abierto, es de estos modernos progresistas, teólogos de la liberación. Y le gustó mucho y me dice, ah, no, me dice, si es que lo tuyo, me dice, es una vivencia espiritual, me dice. Claro, le digo yo, y precisamente eso es lo que necesita la humanidad ahora. ¿No te parece? Le digo. Y me dice, sí, tienes razón, me dice. Claro, le digo yo, porque cuando cada persona en el mundo tenga ese Cristo, ese ser espiritual interno, ya no habrán problemas en la tierra, estará todo arreglado. Entonces, hacia allá tenemos que construir. Claro, él lo veía un poco utópico, pero me encontró toda la razón, que así será, me dice. Claro, pero es que ahora nosotros ya lo estamos haciendo en Mallorca, como se lo dije a otro que había en ese momento, un político, Luis y Vitale. Este señor es un historiador, y también con él hubo bastante comunicación, me gustó mucho lo que expuso él en el foro, era uno de los exponentes, y no, y le tiraba cosas a la iglesia y a la política, a pesar de haber sido él un político. Y bueno, yo le dije, mira, aquí en Mallorca se está viviendo esto de la iglesia pobre que se habla aquí. Allá se habla de la iglesia de los pobres, que se refiere, digamos, a la de los pobladores. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Que, que claro, en el fondo es igual porque somos todos obreros, ¿no? Pero yo le decía a la Marta Álvarez con respecto a esto, que ella es la que habla de la iglesia de los pobres, que vive, digamos, en su barrio, en su población, que son poblaciones, digamos, de gente humilde. Y yo le decía, no, si es que esto ya se vive en Mallorca. ¡Ah, qué bonito, qué lindo! Me decía, ¡ay, qué alegría me da escuchar todo esto! Oh, yo decía, este es otra persona que yo tenía que contactar, me parece que por algo el maestro me la ha puesto en el camino. Y bueno, también a esta mujer le escribiré, por supuesto. Bueno, quedé con varios contactos, ¿no?, de gente que tiene interés. Así que mira, pues me vine bastante contenta, ¿no?, porque no esperaba tanta acogida. Aunque pudo haberse dado más, pero claro, en 3 meses no se puede hacer tanto, ¿no? Y lo más bonito en cuanto a experiencia de amistad, ¿no?, de compañerismo, fue una experiencia linda que tuve, porque hay unas amigas que cuando éramos estudiantes, éramos 6 que estudiábamos, digamos, el COU de letras, porque allá en Chile se dividen matemáticas, letras y ciencia. Y éramos 6 compañeras y 15 compañeros. Entonces las 6 mujeres nos reunimos antes de venirnos, ¿no?, antes de que yo me viniera. Y fue bonito el reencuentro, fue tantos años, imagínense, cuando yo tenía 18 años. Traigo una foto que algún día cuando venga yo se la enseñaré. ¡Ay, qué parezco una niña! Oye, pero fue interesante porque estas amigas, pucha, me dejaron un recuerdo bonito. Estaban muy contentas de que yo las uniera porque me dijeron, ¿no?, cuando brindaron por mí ese día que me hicieron la despedida, ¿no?, que ellas estaban contentas de que yo haya venido, que tuve que venir de tan lejos para que nos volviéramos a ver todas, que se ve que a ninguna se le había ocurrido, ¿no? No había tenido la iniciativa. Y yo dije, no, me tengo que venir, pero antes de venirme, tengo que haberlas visto a todas ellas. Y bueno, ya quedó hecho el contacto para más adelante, ¿no? Ya les he mandado una postal y nos escribiremos, o sea que la amistad sigue a pesar de tantos años, que cada uno tiene su historia, cada uno fue contando lo que había ocurrido, ¿no?, estos años en su vida. Y bueno, como les digo, fue bonito. Bueno, en cuanto a la familia, por ejemplo, a mi hermano, ya no es gnóstico, por suerte, dice que él es un investigador. Bueno, le digo yo, muy bien, vale, está bien que siga investigando, pero tiene que ser un buen padre, un buen hijo, para que realmente pueda seguir el camino espiritual, si no, no se puede. Me dijo, bueno, mira, lo procuraré. Y bueno, yo cuando llegué aquí, pucha, qué lindo, estaban los amigos aquí esperándome, mi hija también vino de Barcelona, Lisa, y está más tranquila, más madura, la veo mejor. Entonces, todo eso, pucha, qué bonito, ¿no? Y Miguel también estaba muy cariñoso. Además que me mandó unas cartas muy lindas, porque todos los amigos y las amigas y mi familia que sabían que Miguel me escribía, ¿no?, y que llegaban cartas y querían saber, pues, y yo se las leía muchas veces. ¡Ah, oh, qué bonitas las cartas! ¡Qué bien escribe Miguel! Así que quedaron todas enamoradas allá de él. Toda mi familia. Y no, fue bonito porque, claro, son experiencias, ¿no?, que se viven. Y estoy contenta porque, a pesar de que hubo de todo, y bueno, así es la vida, ¿no? Me refiero a lo de los padres, ¿no?, que se quedan un poco solos allá y como que eso te da pena, pero no se puede hacer más, o sea que yo ya he cumplido mi parte, ¿no? Además que somos 5 hermanos. Y bueno, pues yo la verdad que estoy aquí, ¿sabes?, tranquilita en mi casita, haciendo cosas. He traído algunas de allá de Chile, cuando vengan se las enseñaré. Y bueno, y a seguir haciendo cosas aquí ahora, pues. Porque yo creo que mientras viva y mientras todos vivamos, tenemos que hacer algo. Claro, empezando por nosotros mismos primero, ¿no?, y luego por lo que nos rodean. ¿Y qué tal? ¿Cómo está todo allí? Bueno, va un abrazo, un beso y muchos recuerdos a toda la gente. Y en especial a los que han venido a Mallorca, que ya nos conocen, como Mario, Joaquín, José Luis, Anastasio, Salvador, y bueno, los que han venido, que no recuerdo todos los nombres. Y pues bueno, deseo que algún día pronto podáis venir, ¿no? Y allá era algo tan increíble en Chile porque de repente empezaba a hablar como aquí, pues, y ahora me pasa al revés, ¿no? Bueno, así es la cosa. Y estoy contenta también porque a Cayetano le han publicado esta semana una entrevista en el diario El Mundo. Está bastante bien, hay mensajes muy buenos, históricos, y en fin, ahora a ver si podemos mandarles alguna fotocopia que haremos, porque vale la pena que lo leáis, está bastante bien. Bueno, ¿y qué tal, Joaquín? Cuenta, escribe alguna cosa, pues cuenta cómo está todo por allí, cómo está tu familia, los amigos. ¿Y cómo va el pequeñito de Mario? Debe estar grande, ya me imagino. Bueno, nosotros con Miguel queremos ir a Barcelona a finales de mayo o junio. Entonces, ya nos veremos. Yo creo que sí, que les llamaremos y yo creo que nos podemos juntar. Y a lo mejor, aunque sea, vamos por el día. O, bueno, ya veremos ya los planes que hay, si Dios quiere, ¿no? Porque, claro, a mí me tiré a Barcelona cuando pueda, porque por mi hija que tengo allí, ¿no? Y también para hacer alguna pequeña labor, claro, quién sabe. Algo puede resultar, ¿no? Todo es por algo, digamos. Hay que aprovechar todos los momentos, los movimientos, los viajes, todo para decir lo que se vive aquí, ¿no? Y bueno, también estoy muy contenta por la entrevista que le hicieron a Cayetana en el Canal 37. Me ha encantado, está muy bien. Bueno, cuando vengáis podéis verlo, no es lo mismo que escucharlo. En fin, la cosa se mueve aquí, chiquillos, se mueve. Y en Chile también ha gustado mucho lo que yo llevé de aquí. Y, en fin, la gente en general, como les digo, está más abierta, ¿no? Pero yo creo que la próxima vez que vaya quiero ir con Miguel, porque él preguntaba mucho por él, y él también tiene su espíritu muy fuerte, ¿no? Con muchas ideas, entonces él también puede contribuir bastante, ¿no? A lo que intentamos llevar para allá, claro. Al mensaje cristiano, por supuesto, de la iglesia pobre. Así que yo, como les digo, estoy contenta y espero que pronto nos veamos. Y ánimo, pues, Joaquín. A lo mejor algo aparecerá, ¿no? Tienes que espabilarte un poquito, claro, buscar y a lo mejor algo aparece por allí, quién sabe, chiquillo. Y Salvador, pues también leí tu carta, ¿no? Te encuentro mejor, chiquillo. Veo que vas progresando. Y me alegro, pues. Que todos estén bien. Y bueno, yo creo que a finales de este mes o principios del próximo mes nos estaremos viendo en Barcelona. ¿Ah? Y bueno, un gran abrazo y un recuerdo para todos. Que estéis tranquilos y que comáis mucho, como dice Cayetano, a comer mucho. Yo aquí, pues, de nuevo cocinando, haciendo cosas de la casa. Y cosas que traje también para preparar de allá, ¿no? En fin, siempre haciendo algo, ¿no?